de tus huellas, el rumbo de mis pasos, lejos de toda certeza. Caí de espaldas a tu ruido, debí abrazar la soledad cuando nada tuvo sentido. Recuperar el tiempo perdido, el encanto de los duendes. Bailar de bruces al borde del abismo, en pistas de despegue que nadie entiende. Quedan muchas cosas por decir y hacer, aunque nada te asombre. Incluso antes de nacer, el cielo gritaba tu nombre. Vendrá el sueño a desplegar sus alas de niebla. La marea borrará el recuerdo. Esta es la ley de la selva. Tu mente se poblará de pájaros exóticos, tus ojos quietos. Tus pupilas rojas y fijas no brillarán jamás. Tu mente se poblará de pájaros exóticos, tus ojos quietos. Tus pupilas rojas y fijas no brillarán jamás.